Juan, si me elegís alcalde, mi primera medida será mataros a todos y arrasar la ciudad hasta los cimientos. Está conectado el micro. Ya lo sabía. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? Saludos a todas las ratas malolientes del barrio, polígono y extrarradio. Sed bienvenidas a una nueva emisión de Calle Lubchenco, el programa de músicas marginales para gente radicales. Recibid un abrazo de Javier Álvarez, este que os habla, autoproduciéndose otra vez, aunque emitiendo desde la torre de Radiópolis en la 92.3 FM de Sevilla y la 88.5 FM de Granada, si nos enchufa desde Radio Almaina. Dos radios andaluzas autogestionadas a las que les doy las gracias por dejarme participar en su proyecto. Y saludo, por supuesto, también a toda la peña que nos enchufa desde el podcast, que cada vez sois más y, bueno, que menos que daros las gracias por vuestro tiempo y oído. Hoy sigo experimentando un poco con la estructura del programa y si el capítulo anterior dije poco, hoy voy a alargar un poquito más. Como sabéis, este domingo vuelve a haber elecciones y en esta ocasión son municipales. Y bueno, creo que hay motivos suficientes para tratar este tema, que por desgracia de nuevo nos afecta. A pesar de buscar el margen constante y rechazar ese modelo de sociedad capitalista que vende su libertad a representantes que luego hacen lo que les da la gana, lo que deciden desde los ayuntamientos también nos jode. Hoy voy a hablar concretamente de la ciudad donde vivo, Sevilla, y voy a hacer un repaso de los problemas concretos que creo que tiene la ciudad, ya que con zoido con espada, los ayuntamientos han actuado exactamente igual. De todas formas, son problemas bastante comunes en todas las ciudades que he podido visitar, y cambiándole un nombre por otro, seguramente a las ratillas que nos escuchéis de fuera podéis sentiros identificadas con el fraude que es el sistema parlamentarista, el sistema de los ayuntamientos, de las elecciones y de los partidos. Pero bueno, antes de entrar en materia y de también, por supuesto, poner musicote para acompañar mis palabras, vamos a escuchar, como no podría ser de otra manera, al alcalde. ¡Guarde silencio! ¡Vecinos de Villar del Río! Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Momento, jefe, porque yo, como alcalde vuestro que soy... Yo no sé si os habréis enterado que el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, cállese, déjeme a mí. Yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación. Bien. Pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo. Para deciros que no solamente os debéis eso, sino una gratitud emocionada por el respeto, entusiasmo, disciplina con que habéis acogido sus órdenes, demostrando con ello el heroísmo sin par de este noble pueblo que os vio nacer para honra y orgullo del mundo entero. Oye, por favor, niño. ¿Yo? Sí, tú. Cámbiate el sombrero con el de al lado porque ese te está un poquito pequeño. Ajaja, así está mejor. ¿Yo? Gracias. Yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esa explicación no la voy a dar porque os la debo. Porque la explicación es innecesaria, porque vosotros sois inteligentes y despejados. Sobre todo, y esta es la razón fundamental, sois nobles y bravos. Muy bien. Y ningún otro pueblo de alrededor puede arrebataros el triunfo que os merecéis por vuestro coraje, orgullo del universo. Ahí lo dado. Pues yo creo que sí, que el alcalde nos debe un mogollón de explicaciones. Se las debo al pueblo, independientemente de quién le haya votado y de quién no le haya votado. Porque, al fin y al cabo, la ciudad la formamos las personas que vivimos y que trabajamos en la ciudad, no las que vienen de paso a consumir, no las que tienen empresas aquí aunque tributen en otro lado, no las que simplemente, bueno, pues nacieron aquí pero ya no están. La ciudad es de quien vive y de quien trabaja en la ciudad. Que no se le olvide a nadie, porque en el momento en el que se nos olvide, van a hacer como están haciendo en el resto de ciudades. ciudades en las que se está fomentando y fortaleciendo el consumo inmediato y de paso, frente a la vivienda, frente al trabajo digno. Ciudades con las calles petadas de cámaras de fotos y de rostros enrojecidos por un sol al que no están acostumbrados. Ciudades que son intransitables por ese flujo constante de consumidores y de clientes. Ciudades en las que una no puede decidir en qué barrio quiere vivir, sino en qué barrio puede vivir. Porque pueda pagarlo, porque no haya un hotel, porque no haya un apartamento turístico, porque no haya un propietario o una propietaria de 17 bloques cedidos a la empresa Airbnb. Porque no quiero más tiendas de cereales. Porque no quiero otro jodido Carrefour Express. No quiero más McDonald's. No quiero más telepizzas. No quiero más mierda de franquicia. No quiero tampoco centros comerciales. Lo que quiero es una ciudad donde podamos vivir. Una ciudad donde puedan vivir las personas que están levantando la ciudad. Porque al final lo que está pasando es lo de siempre. Que hay unas cuantas personas que se están enriqueciendo de vender este suelo de la ciudad y que ni siquiera trabajan en ella. Porque no hacen nada. Porque poner dinero, tener dinero, no es nada, no significa nada. No estás produciendo nada. Tienes esclavizado a la gente que te produzca. A menudo muchas amigas y amigos de fuera me hablan de esa Sevilla de señorito, esa Sevilla cachiza del toro y del coche a caballo, esa Sevilla del polo Lacoste, la gomina y la banderita de España. ¿Cómo les puedo negar que esa Sevilla existe? ¿Cómo les puedo decir que es mentira, que eso no se corresponde con la realidad? Que Sevilla es mucho más grande y que, bueno, que hay un poco de todo. Que sí que es verdad que existen las sevillanitas y los sevillanitos, pero que no se corresponde con la mayoría. ¿Cómo les puede decir eso? Si es lo que nuestro propio alcalde está vendiendo. Pero es que al fin y al cabo, después de tantos años, después de tantas luchas, después de tantos colectivos y de tanta manifestación, de tanta ocupa, de tanto todo, no nos podemos olvidar de que, como decían los tentáculos, esto es Sevilla. Yeah. Una Sevilla que desde luego está podrida. Está podrida en su espacio público. Vemos cómo a lo largo de los años se ha decidido privatizar este espacio público. Lo vemos en muchos ejemplos. Vemos, por ejemplo, los veladores, cómo ocupan las calles, cómo ocupan las plazas. Y mientras que ellos se enriquecen de ese espacio público, está prohibido jugar a la pelota porque molestan, porque hacen ruido, porque rompen cosas. No como los veladores. Los veladores donde la gente bebe alcohol, los veladores donde la gente grita, los veladores que te impiden el paso. Eso sí está permitido. ¿Por qué? Porque pagan dinero. Únicamente porque pagan dinero. Al igual que también se privatiza el espacio público en las fiestas, como pueda ser la Semana Santa, que no voy a entrar en si me gusta más, si me gusta menos, pero sí voy a entrar en que se ponen vallas para que no se pueda ver. Porque si hay alguien que quiera verlo desde la calle, se pone una valla para que no puedan verlo, una valla de 2 metros de altura, opaca, para que la gente vaya andando y no pueda pararse donde se ha parado todos sus antepasados a verlo. Al igual que llenan de hormigón los accesos para personas de movilidad reducida, porque, bueno, al fin y al cabo, la ciudad no nos pertenece a todas. La ciudad le pertenece únicamente a esos grupúsculos de poder que siempre están ahí. Y es que está más que claro que Sevilla te acribilla. Bueno, pues esta era una versión del temazo If the Kids Are United de Sham 69 de Los Narcos, otro grupo también de aquí local. Y continuamos hablando de toda la basura que rellena las calles sevillanas. Y lo voy a hilar precisamente con la empresa Lipasam, la empresa de gestión pública de limpieza, residuos y tal del Ayuntamiento de Sevilla, que en los últimos años además han estado en conflictos laborales. Pues resulta que el trabajo de Lipasam está repartido también por zonas, porque mientras que por unas zonas se barre y se limpia absolutamente a diario, por otros barrios, como no podía ser de otra manera, poligoneros y de extrarradio, pues la limpieza no es tan urgente. Porque es que Sevilla es así. Porque Sevilla, si no pasan turistas, ¿para qué van a limpiar? Porque, ¿qué más da las vecinas y los vecinos del Polígono Norte, de Torreblanca, del Cerro del Águila, del Polígono San Pablo? ¿Qué más da que las calles estén llenas de mierda? Que no se puedan pasear a los perretes de camino a San Jerónimo, porque está todo lleno de cristales rotos. ¿Qué más da que haya muebles usados tirados junto al contenedor durante días y días y días en la barriada de La Paz? ¿Qué más da que haya restos de candela constantemente en Polígono Sur? ¿A quién carajo le importa que haya excremento y no se recojan en la Jolondrina? Pero eso sí, las cientos de naranjas callejeras que los turistas consumen porque todavía no saben que son naranjas amargas y que tiran al suelo con desprecio, esas se barren al día. Porque, ¿cómo podemos tener las calles del centro sucias? Vamos a perder clientes. Y lo único que queremos en esta ciudad es que todo esté limpito para esos turistas. Porque las niñas y los niños que jueguen en los parques o en los barrios, en las plazoletas, donde no pasan los servicios de limpieza a diario, nos dan igual. Y por lo visto, al ayuntamiento les da igual. El ayuntamiento solo tiene ojo para ti, turista. Por eso, como ya cantaban hace unos cuantos años, yo creo que prediciendo todo lo que iba a pasar aquí en Sevilla, cantaron esto los Pony Bravo y le dijeron a los turistas que vinieran. Sevilla, turista, ven a Sevilla. Turista, ven a Sevilla. Turista, ven a Sevilla. La hemos convertido en el lugar ideal. La hemos convertido en el lugar ideal. La policía controla la noche. La policía controla la noche. No hay futuro cuando se pierde el encanto. No hay futuro cuando se pierde el encanto. Cada sevillano es turista en su ciudad, la tradición aprieta los dientes. Cada sevillano es turista en su ciudad, la tradición aprieta los dientes. Se esconde en Triana. y sobre Cornelio llueve la pala, y sobre Cornelio llueve la pala. Turista ven a Sevilla, turista ven a Sevilla, turista ven a Sevilla, turista ven a Sevilla. Y es que parece que absolutamente todo está a la venta, o al menos de que somos capaces de aceptar cualquier cosa por dinero. Pues como comprenderéis, yo ante esto digo un absoluto no. Hay cosas que simplemente no están a la venta y que espero que nunca estén a la venta. Y es una de las cosas, por ejemplo, de las que también quería hablar sobre Sevilla. Y son los colectivos underground, concretamente los colectivos musicales, que en estos últimos años están creciendo y están sumando bastante fuerza, aunque todavía tenemos pendiente crear esos nexos de unión de los que hablamos muchas veces borrachera, pero que luego no nos acordamos de materializar. ¿Y qué pasa con esto? Pues que nos faltan espacios, porque, por ejemplo, desde el punk, a pesar de tener esa sala, que es la sala Olander, ahí en el polígono Calonge, que es nuestra casa, que es nuestro templo, sí que es verdad que echamos de menos espacios complementarios donde también poder organizar otro tipo de actividades asociadas a nuestros colectivos más cerca, en el centro. Porque ya no tenemos a los corralones, ya no tenemos la Alameda, ya no tenemos el museo, ya no tenemos la Anónima, o dentro de poco vamos a dejar de tenerla. Seguramente tampoco podremos contar con Tramayol. Tampoco tenemos ya ocupas. ¿Qué está pasando en Sevilla? ¿Qué está pasando en el centro de Sevilla? ¿Por qué se están perdiendo tantos espacios? ¿Dónde están los espacios? ¿Tendremos que seguir ocupando? ¿Tendremos que seguir resistiendo? ¿Tendremos que seguir luchando contra la autoridad constantemente? ¿Luchando contra el ayuntamiento constantemente? ¿Luchando contra vecinas y vecinos? Bueno, ¿qué digo vecinas y vecinos? Contra propietarios y contra propietarias que quieren desalojar a los centros sociales ocupados, tan importantes, tan vitales, para cumplir los derechos fundamentales como son el de la vivienda, para montar de nuevo apartamentos turísticos, alquileres por las nubes. Bueno, y mientras tanto, ¿dónde? ¿Es que la cultura tiene que estar patrocinada constantemente? ¿Es que la cultura acaso tiene que ser siempre con grandes cantidades de dinero de por medio? ¿Es que si no estamos condenadas a hacer rabes, a tomar por culo de la ciudad? ¿Es que esa es la única alternativa? ¿Pedirlo por favor? ¿Queremos hacer cultura? ¿Queremos montar bolos? ¿Queremos hacer fiestas? La ciudad es nuestra. ¿Por qué tenemos que pedir permiso para usarla? Claro que existen unas normas básicas de convivencia. Nosotras somos radicales, pero no somos gilipollas. Sabemos que tenemos que tener una convivencia, sabemos que hay unos horarios, sabemos que hay que cuidar los espacios. Lo hemos hecho en muchas ocasiones. Nos hemos preocupado cada vez que hemos montado cosas dentro de la ciudad de que fueras a gusto de todas las vecinas, de todos los vecinos, que se sintieran parte de esa fiesta, que se sintieran parte de todo el proceso. Porque esa es nuestra revolución. Pero a día de hoy voy viendo cómo se va acercando el círculo. No únicamente ya solo para la música underground, sino incluso para el ocio. Un ocio alternativo, un ocio ligeramente diferente. No queremos ir a las discotecas. Yo por lo menos, ni la mayoría de gente que conozco quiere ir a las discotecas. No nos gusta ese rollo de porteros, de ir disfrazado, de colas. No nos mola ese rollo. Queremos otro tipo de fiesta. Y ya hemos perdido muchos espacios donde antes se salía, como era San Pedro, como era el museo, como incluso era el río, y Plaza Blanca, incluso la Alameda, como ya último espacio en la que echamos de menos a las sirenas, echamos de menos la Medusa y echamos de menos el ambiente que había, libre de nazis, por ejemplo, en el que podíamos estar hasta altísimas horas de la noche, tranquilamente, sin molestar a nadie, sin que vinieran a molestarnos tampoco a nosotras. ¿Y ahora qué? ¿Ahora dónde vamos con nuestra música? ¿Ahora dónde vamos con nuestra cultura underground? ¿Dónde vamos con nuestro ocio? Supongo que el ayuntamiento propondrá o que nos adaptemos al ocio de las discotecas o de los pubs del Arenal o simplemente que nos vayamos lejos de nuevo, que nos vayamos a la periferia, que nos vayamos donde no podamos joder a la gente de bien. Esto era gente de bien de Generación Basura. Esa misma gente de bien que no lo vamos a ver nunca cogiendo una bicicleta o un Sebici, ni tampoco cogiendo un Tucson. Gente de bien que va en taxi y gente de bien que va, por supuesto, en coche de caballos. Que a día de hoy, 2019, hay todavía muchísima gente que se sigue desplazando en coche de caballos, la mayoría turistas, por supuesto. Un negocio que, bueno, como tantos otros viven del maltrato a los animales que están constantemente pisando asfalto en una ciudad en la que normalmente a partir de primavera suele hacer más de 30 grados y apenas tienen puntos para beber agua y apenas cuidan a esos pobres animales que tienen que llevar a todo el mundo por ahí. Y ya ni hablamos de feria, de cómo se pone a la feria de abril de caballos, de cuántos mueren cada año, de cuántos se parten las patas y hay que sacrificarlos. Porque los coches de caballo, al fin y al cabo, acaban también provocando atascos, acaban ensuciando las calles y, sobre todo, enriqueciendo a quien tienen que enriquecer, supongo. Pero es que el transporte en Sevilla es una verdadera lucha constante, una lucha diaria. Yo personalmente me intento desplazar ahora en bicicleta, porque una de las pocas cosas que sí que se ha hecho bien desde el ayuntamiento y no precisamente desde el PP ni del PSOE, ha sido el carril bici. La ciudad está creciendo muchísimo el transporte en bicicleta, al igual que, por supuesto, el tráfico de bicicletas robadas, pero eso es otro tema. Pero sí que es verdad que una ciudad que, bueno, que apenas tiene cuestas y que no es excesivamente grande, plantea una facilidad enorme para transportarte en bicicleta, un medio que no contamina y que, bueno, que ofrece una alternativa bastante saludable incluso y muy económica para poder transportarte. Eso implica, por supuesto, un uso responsable de todas las personas que se transportan por Sevilla, porque las bicicletas no siempre pueden ir por el carril bici. Incluso el mismo carril bici que está constantemente invadido por peatones y por putos patinetes eléctricos que, bueno, dificultan bastante a las personas ciclistas que nos intentamos mover por ella. Pero en especial a todas esas personas que deciden que, bueno, que esa parte del acerado pintada de otro color y que cada 5 o 6 metros aparece una silueta totalmente identificable de una bicicleta, deciden que, bueno, que tienen que pasar por ahí o que pararse por ahí o caminar lentamente por ahí y jodiendo un poco a las bicicletas que, bueno, se ven cada vez más limitadas porque ya no pueden circular por el asfalto, ya no pueden circular por el acerado, tampoco pueden circular por el carril bici. ¿Y qué hacemos ante esto? Pues nada, resignarnos. Y todo esto, ¿quiénes podamos permitirnos una bicicleta privada? Porque también está el Sebici, que, bueno, no sé si alguna vez han tenido que coger bicicletas públicas, pero los modelos no son precisamente los más ligeros, por no hablar del mal uso que se les puede dar o el mantenimiento. Hablamos de cadenas, hablamos de pinchazos, hablamos de sillines que van bajando a medida que vas pedaleando, por supuesto, de lo muchísimo que pesan. Y esto, bueno, son los servicios públicos de transporte más livianos. Porque también tenemos una línea de metro que, por cierto, es una de las más caras de Europa y tiene pinta de que va a seguir siendo así, una y cara. Y como no podía faltar, está nuestro queridísimo Tusam, que sí que es cierto que cada vez está ampliando más la flota, que el servicio cada vez está mejorando poquito a poco, pero siendo una ciudad como Sevilla, en la que hay cerca de 1 millón de habitantes, que la mayoría tienen que trabajar, y que estamos intentando limitar el transporte privado en coches, estaría bien que Tusam fuera un poquito más efectivo. Porque eso crea trabajo. Porque eso hace que muchas personas puedan volver seguras a casa. Porque eso hace que se fomente el transporte público tan necesario. Pero ¿quién quiere subirse a un Tusam si en cualquier momento puede salir ardiendo, como ha pasado en los últimos años? ¿Quién quiere subirse un Tusam si aparece que va a venir en una hora, pero de pronto no viene? ¿O que pasa completamente lleno de personas y no puedes cogerlo hasta dentro de 20 minutos? Claro, a tu jefe o a tu jefa, ¿qué más le da que hayas perdido el autobús? Todo esto, la verdad, que son problemas bastante comunes en las ciudades, sobre todo de Andalucía, que no existan líneas de metro competentes. Y que, bueno, pues que nos tengamos que conformar con una línea de autobuses que, como ya decía, salen ardiendo y que llegan tarde y que, por supuesto, si vas a cogerlo y no tienes tu bonobús, no jodas a quien lo está conduciendo y paga, por favor, con el importe exacto. Yeah. escuchó que sonaba era una grabación de un ensayo del grupo Tusam, que estuvo activo poco tiempo y hace ya unos cuantos años, y que espero que no les haya importado que haya utilizado el soniquete para este programa. Y seguimos hablando porque, bueno, será por tema. Algo también que me preocupa mucho y que, por lo visto, al ayuntamiento también le suda los cojonísimos, es el tema de los albergues. Y bueno, en Sevilla, como en cualquier otra gran ciudad, pues hay un montón de personas que no tienen hogar. Pues aquí resulta que hay pocos albergues, muy pocos albergues en comparación con el número de personas que viven en la calle. Y bueno, hace no demasiado tiempo ya empezaba a leer que existen partidos que, bueno, querían acabar con la problemática vecinal del albergue de La Macarena, que está junto al Parlamento de Andalucía, y que, bueno, que querían cerrar el centro, o por lo menos sacarlo para afuera. Y claro, no se dan cuenta de que las personas sin hogar también son parte de Sevilla y que también hay que darles una solución. De que no se puede pretender cerrar un centro, que lo que está pidiendo es más personal y repartir a las usuarias y a los usuarios. Lo que hay que crear son más centros donde estas personas puedan pasar la noche, donde puedan ducharse, donde puedan conseguir ropa y comida. Y dice, bueno, ¿y esta gente por qué se merecen esto? Ellos se lo habrán buscado. Tres gilipollas. ¿Cómo se puede pensar eso a día de hoy todavía? Esto es responsabilidad colectiva. El dinero público está para esto, para ayudarnos entre todas nosotras, no para poner grandes banderas en la rotonda del Alamillo, no para privatizar las calles otra vez con el mismo tema. Están para ayudar a quien necesita ayuda. Y estos centros son muy importantes, porque sí, porque serán personas en algunos casos que habrán cometido errores. ¿Y quién no comete errores? Son personas que están en la calle, punto. Existen. ¿Vamos a mirar hacia otro lado? ¿Vamos a dejar que se pudran en la calle? ¿No se les va a dar una oportunidad? ¿Es que acaso no creemos en las oportunidades? ¿Es que acaso no tienen tampoco derecho a dormir en una cama? ¿A tener ropa limpia? ¿A tener algo de comida? ¿Es que se tiene que encargar de eso la iglesia para poder seguir legitimando su juego y su mafia y su odio? Pues no, que se encargue el ayuntamiento, que cree centro, que pague a personas cualificadas para trabajar con personas que están sin hogar, con personas que están en riesgo de exclusión social. Y no, no se les puede barrer, no se les puede expulsar a otros barrios. Si están en el centro, tendremos que darle su sitio en el centro. Y no se puede hacer como se ha hecho tantas otras veces, de coger a las personas que la gente de bien consideraba indeseables y alejarlos, como pasó en las 3.000 viviendas, como está pasando hoy día todavía en el Vacie, que es una de las comunidades chabolísticas más complejas y que ahí están en unas condiciones nefastas porque se les está ignorando constantemente. Y ahí están las 3.000 estigmatizadas de por vida. Es un barrio que lo único que necesita es un poco de ayuda. Y no hablo de una ayuda que busca una integración. ¡Intégrate tú! ¿Quién cojones somos nosotros para decir a la gente que se integre en nuestra sociedad? La sociedad tiene que ser heterogénea. La sociedad tiene que estar formada por grupos que se autogestionen y que vivan sus culturas en convivencia. Pero no tenemos que someter a nadie a la cultura del centro. No tenemos que someter a nadie a la cultura paya, como se dicen a las gitanas y a los gitanos. No tenemos que someter a nadie a la cultura capitalista. ¿Quién carajo somos nosotras para decir dónde tienen que vivir las demás? ¿Cómo tienen que vivir las demás? Si llevan ahí un montón de tiempo, lo único que tenemos que hacer es ayudar a lo que nos pidan. Porque si no nos piden ayuda, no tenemos que ir. Entonces, si piden ayuda, se va y se ayuda. Pero ¿qué despropósito es eso de integrar? ¿Dónde se tienen que integrar? Ninguna parte. Y sinceramente hay veces que incluso envidio que barrios como las 3.000 viviendas estén ignorados por el ayuntamiento. Porque los barrios que sí que están focalizados por el ayuntamiento, no sé si están peor. Así que algún día, ante la duda, yo me voy para las 3.000. Representando Sevilla, poeta sureño, Manuel Pompeye, Jase, yo. imagínale y donde la mar da domina, donde siempre permanece el diablo en cada esquina, donde siempre anhela algo más que este mundo frío. La calle es nuestra sangre desde que éramos los críos. Esto no es la mierda de rap, que no hablas de nada, como el que hacen los payasos de CFDK. Esto va de supervivencia. Crecimos rodeados de pobreza, drogas y delincuencia, huyendo de la policía, viviendo estresados, soñando que algún día salimos del barrio empiñetado, con un trabajo honrado, dejando de pensar que moriremos encarcelados. Cuando la calle habla, dice la verdad, situaciones de la vida que tenemos que afrontar. Intentamos escapar de un mundo marginal, donde las cacharras son las primeras en hablar. Gaste traficando, arrancando, los van encarcelando, con sobredosis los van enterrando. Puedo ver a su madre llorando, maldiciendo al diablo y por ello rezando. Solo imagínale y donde la marda domina, donde siempre permanece el diablo en cada esquina, donde siempre anhela algo más que este mundo frío. La calle es nuestra sangre desde que éramos los críos. Al hoy tu vida loca, son mis huevos en tu boca. Lo tuyo es pura tiza, lo nuestro es coca en roca. Siempre hablando de lo mismo, guau, me raya. Ahora escucha la auténtica calle y calla. Aquí en las 3000 vivimos en la ignorancia. Muchos tiroteos, los hay en abundancia. Son pocos los recursos que tenemos para salir de este suburbio en el que crecemos. Crecemos inestables, con inseguridad. Aquí donde vivimos predomina la maldad. Estamos dentro de la bolsa de crucio social. Rayas con la poli, su próxima redada. Todos los días fumando en la calle pensando cómo hacer dinero sin acabar robando. Viviendo en las 3000 es algo más concreto. La vida nunca es fácil viviendo en el gueto. Suena aquí en la periferia, la policía en peligro, aquí la cosa seria, aquí la cosa seria. Todo eso y más, en este mundo frío, la calle es nuestra sangre, desde que era mundo frío. Somos los raperos malos, si rapeo mal, nunca lo digas porque puedo darte un palo. En el barrio hay chivato, con placas sin ella. Talento innato, sí, soy una estrella. Algunos piden a Dios, vocación divina, otros dicen adiós, buscan cocaína. Algunos venden droga para ser millonarios, pero pocos tienen el ingenio necesario. Muchas veces he escuchado, mátalo, y no en el cine. Soy el rapero de los pájaros, voy en botines, me han salvado ángeles. Oh, gracias a Dios, poco he pisado las cárceles. Coge mi mano, yo te ayudo a salir. Que sí, no tengas miedo, vas a sobrevivir. Se casa el ánima, tú no caminas solo. Levanta la cabeza porque yo creo en ti. Zona imaginable y donde la marda domina, donde siempre permanece el diablo en cada esquina, donde siempre anhela algo más que este mundo frío. La calle es nuestra sangre desde que éramos los críos. Hey, esto es lo que vivimos. Otra cosa es que tú no lo veas o que no lo quieras ver o creer. Somos la oveja negra de raza español, man. Hacemos lo que queremos, nos saltamos las reglas, nos la sudan las críticas. Los más chulos, poeta sureño, Hace, Negro Harry, Jefe Placa, Luquendo, Lenda, Manuel Popeye, Nillo está en el beat, hacen seis, están los controles. Ole, la música buena. Este tema que hablaba de las 3000 viviendas, del colectivo de raperos poetas sureños, y bueno, el tema se llama Zonas Marginales, con la participación de, bueno, del archiconocidísimo rapero de Sevilla, Hace, y Manuel el Popeye. Y es que al fin y al cabo Sevilla no creo que vaya a cambiar en mucho tiempo, a menos que nosotras mismas seamos las que le metamos mano a la ciudad. Para eso existen colectivos que están en la lucha, colectivos que no se olvidan de los problemas reales de la ciudad, como es el tema de la memoria histórica, que todavía también siguen habiendo muchas calles con nombres de asesinas y de asesinos, tanto de la guerra civil como de aquella colonización a la América Latina, toda esa masacre que se hizo en América Latina y que hoy día tiene a grandes avenidas y estatuas y placas en homenaje a quien ha robado la tierra, a quien ha asesinado, a quien tiene manchadas las manos de sangre. Ojalá desaparezca pronto la maldita estatua, a toreros, a la duquesa de Alba, al papa Juan Pablo II. ¿Qué carajo? Que no se haga estatua a nadie. Que se le cambie también el nombre de la auditoria a Rocío Jurado, que fue la más grande, pero que ni siquiera era de Sevilla. Y que dejen tranquilas a las ocupas, que son espacios fundamentales. Que le den una solución también a la torre de Radiópolis, que es una torre cedida por el ayuntamiento y que está totalmente abandonada y que nos quieran expulsar de allí. Que arreglen también, por supuesto, la avenida de Torneo, todo ese paseo que sigue sin tocarse desde el año 92 y donde todavía se abre la gente la cabeza porque están las losetas levantadas. Que creen más zonas de esparcimiento canino, porque los animales también tienen derecho a cohabitar en esta ciudad. Que quiten tantas vallas de los parques y de las plazoletas. Que aumenten los banquitos y que los tengan juntitos, para que la gente pueda dormir, para que la gente pueda charlar, para que la gente se pueda sentar, conversar, para que la gente pueda convivir de nuevo. ¿Quienes estamos politizadas? Pues tendremos que aprender a unirnos y aprender a escucharnos. Tenemos que dejarnos ya de historia, de lo poco que nos separa, sentarnos todas, unir fuerza y determinar que esta Sevilla nos pertenece a nosotras también, y autogestionarnos, y recuperar nuestros espacios, y que nadie, absolutamente nadie, nos tenga que echar de aquí, porque esta ciudad nos pertenece. Sevilla es nuestra, y vamos a recuperarla. Estabas escuchando la enfurecida voz de Javier Álvarez emitiendo en Radiópolis en los 92.3 FM de Sevilla y en la 88.5 FM en Radio Almaina, si nos escuchas desde Granada. También en el podcast, si nos escuchas por internet. Pueden contactar con el programa por nuestra página de Facebook, Calle Luchenco, nuestro Instagram, Calle Luchenco, escucharlo en iVoox, contactar para cualquier cosa también al correo calleluchenco@gmail.com. Y bueno, hacernos recomendaciones, quejas, súplicos, lamentos o incluso si os ha gustado el programa, decirnos que os ha gustado, por qué y compartirlo. Podéis hacer lo que os dé la gana. Nosotros volveremos dentro de 2 semanas, pero realmente lo importante es cuándo vas a volver a escucharnos tú. Este callejón te espera como siempre entre sombras, charcos, música y diversión. Nos despedimos y espero no tener que volver a hablar de Sevilla porque Sevilla, a pesar de todo lo malo que tiene, es una ciudad que también me ha dado mucho. Es una ciudad donde me he criado, donde han pasado las personas más importantes de mi vida. Y es que realmente, por casposa que sea la ciudad, por muchos problemas que haya, por esos ayuntamientos que se van sustituyendo unos a otros, demostrando lo inútiles que son los poderes políticos, Sevilla tiene cosas que, bueno, que están ahí, que forman parte también de su cultura, que forman parte también de su otra gente, de esa gente que bueno, que estamos trabajando el resto del año, que vivimos de verdad en la ciudad, que formamos parte de esta y que nos alejamos de esos estereotipos que se venden en los carteles. Yo muchas veces personalmente me he planteado abandonar Sevilla, a veces definitivamente, a veces temporalmente, pero todavía no me atrevo. Y es que yo creo que jamás podría terminar de despedirme del río de mi Sevilla. aunque de gana dejarás las orillas de tu Triana. Aquí con mi compi, tío, ¿verdad?